persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Y aquí estamos encontrándonos nuevamente, liberando palabras, aquí en FM Astral, nuestra casa. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Creatividad, innovación, transformación. Podés escucharnos en Capilla del Monte en el 107.1. En el Valle de Punilla en el 93.7 y por internet en www.fmastral.com.ar. Liberando palabras para todos, todas y todes los que están interesados en tener una vida más creativa a través de una práctica artística. Y más aún, para todo aquel deseoso de practicar el arte de vivir creativamente. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras pueden ser fuente de malos entendidos. Gracias por encontrarnos. Como siempre, los lunes de 16 a 18 horas, hoy en una tarde hermosa de otoño, todavía tenemos algunas hojas amarillas que nos acompañan en esta Capilla del Monte. Hola Dani, ¿cómo estás aquí recibiendo este programa? Arahati, buenas tardes a todos y a todas. Un día de sol, vine caminando, estoy todo chivado. Tengo que caminar. Sí. Y bueno, uso el barbijo cuando me cruzo con alguien, respetando los protocolos. Y bueno, de a poquito se van abriendo las cosas y empiezan a haber más actividades y que podamos tener conciencia y cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos a los demás. Muy bien, muy bueno. Hoy vas a estar bastante en escena. Bueno. Te tengo reservadas unas sorpresas. Bueno. Bueno, hoy el día también, como siempre, con invitados. Sigo con esta temática de la juventud y las diferentes etapas de la vida. Así que hoy nos va a acompañar Zaira Robles Monti, una preadolescente que estamos aquí también ansiosas, ansiosos de ver cómo es dialogar con alguien tan joven, que tan único, porque también, como siempre decimos, en la vejez no hay una vejez, sino hay vejeces, también hay distintas etapas de la vida que cada uno las vive y las experimenta a su manera. Bueno, hoy también es un día muy especial, sobre todo para todas las personas que estamos interesadas en el tema de los adultos mayores. Hoy, 15 de junio, se conmemora el Día Internacional de la Toma de Conciencia en Cuestión de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, derechos y dentro del marco legal de la sociedad, que forma parte que este día internacional de toma de conciencia en contra del abuso y el maltrato de las personas mayores nos ayude a comprender que estas situaciones son evitables y prevenibles. vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, y a veces leo cosas, pero encontré esta carta que voy a liberar. Dice que en su autobiografía, El largo camino hacia la libertad, Nelson Mandela, pido disculpas si los oyentes están escuchando un poco entrecortado, pero bueno, hemos cambiado ahora el micrófono. Gracias por la comprensión. Voy a leer un fragmento del discurso inaugural de Nelson Mandela, presidente de la República de Sudáfrica. Y también comentarles por qué elegí este texto, por qué me conmovió lo que Mandela habla de la democracia. Porque me parece que urge que nos empecemos a cuestionar qué es la democracia y qué ha estado pasando en nuestro querido país y en muchos lugares de justamente de América, ¿no? Que de democracia falta bastante. Bueno, vamos a leer el texto entonces de Nelson Mandela. Nuestro miedo más profundo no es creer que somos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es saber que somos poderosos más allá de la mesura. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para sentirme brillante, atractivo, talentoso, fabuloso? Pero en realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Tú eres un niño de Dios. Tu juego a ser insignificante no sirve al mundo. No hay nada de iluminación en hacerte menos, con el fin de que otras personas no se sientan inseguras a tu alrededor. Todos podemos brillar, tal como lo hacen los niños. Todos nacimos para manifestar la gloria de Dios que se encuentra en nuestro interior. Esta gloria no está dentro de unos cuantos, está dentro de todos nosotros. Y cuando permitimos que nuestra propia luz brille inconscientemente, damos la oportunidad a otras personas para hacer lo mismo. Conforme nos vamos liberando de nuestros miedos, nuestra presencia libera a otros automáticamente. Bueno, Dani, vamos a ir al primer tema que hemos elegido, recordando a Jarabe de Palo, que también le tocó cerrar su vida acá, joven, bastante joven, 53 años, algo así. Y toca este tema, vamos a escuchar a Depende, Depende de qué depende. Así que los dejo acá escuchando Jarabe de Palo, Depende, mandándole mucha luz en su viaje. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Y

todavía es bastante joven este movimiento. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es una herramienta imprescindible para garantizar el acceso a los derechos de todas las personas mayores de 60 años. La Argentina fue uno de los primeros estados que planteó crear un instrumento vinculante para proteger la dignidad, la libertad y la participación de las personas mayores en el sistema interamericano. Me gusta repetir estas palabras para poder ponerlas en acción. Dignidad, libertad y participación de las personas mayores en el sistema interamericano. Este compromiso garantiza proteger la dignidad, qué palabra, en la vejez, así como la autonomía, qué palabra, y la independencia de nuestros mayores. Para alcanzar su pleno cumplimiento es necesario que la comunidad toda conozca cada uno de los artículos y principios de este tratado y los haga propios. Esto es complejo. Yo tengo este librito que lo recibí por haber estado en la Universidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación. Esto es del año 2015. Es un poco como la Constitución. ¿Quién de nosotros ha leído la Constitución? Muy pocos de nosotros. Pero vale la pena que sigamos escuchando. Dice que la existencia de este marco normativo internacional indefectiblemente marca el rumbo de las acciones gerontológicas. Interesante que rescaten la palabra gerontológicas y no geriátricas, porque está hablando de lo que es la gerontología, un proceso, un conocimiento biopsicosocial espiritual de toda esta... estos derechos. Dice, la existencia de este marco normativo internacional indefectiblemente marca el rumbo de las acciones gerontológicas desde el enfoque de derechos para garantizar un envejecimiento activo, saludable y con calidad de vida. Y sobre todas las cosas, con dignidad. Vamos a seguir conversando de este tema de la Convención Interamericana, pero les traje un temita. Vamos, ¿te parece, Dani, con los Palmeras, el bombón asesino? Así, todos los adultos mayores, jóvenes, todos los que quieran, pónganse a bailar un ratito, a mover las energías, a ver, bombón asesino. Cortita, el meneo la levanta todita. sigue porque sabe que risa. Es que ya tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Es que ya tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Es como el te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio de la. Y seguimos tratando de conocer qué es esto de la Convención Interamericana, la protección de los derechos humanos de las personas mayores. También el día 15 de junio del 2015, hace 5 años simplemente, la Organización de Estados Americanos, o sea la OEA, aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La adopción de la Convención es el logro de años de trabajo y convierte a la región de las Américas en la primera en el mundo en tener un instrumento de protección específica de los derechos humanos de las personas mayores, promoviendo la obligación de los estados firmantes a disponer de los recursos necesarios para garantizar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. En líneas generales, este valioso instrumento reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. Bastante interesante, ¿no? Hay que ver si lo podemos llevar a la práctica. Asimismo, resalta la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza. Van a volar los nardos y las rosas. Van a volar las casas y las cosas. Van a volar las gallinas primorosas. Estuve buceando un poco en la Convención Interamericana. ¿Cuáles eran los países que estaban comprometidos en esta Organización de Estados Americanos, la OEA? Argentina, Bolivia, Brasil. Vayan imaginando estos países, ¿no? ¿En qué estado están? Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Me parece que hay muchísimo para trabajar sobre los derechos humanos de las personas en general y en especial de las personas mayores en todos estos países. Los dejo pensando. Protección de los derechos humanos de las personas mayores, Convención Interamericana, y hoy es el Día Internacional. Gracias a esta convención nosotros podemos trabajar con estas ideas en contra del abuso, maltrato y maltrato a las personas mayores. Bueno, para que piensen un ratito, elegimos un tema un poquito más tranquilo, en lugar de los Palmeras, vamos a escuchar a Sabor a Mí, con un grupo muy, muy lindo, Melié Periné. Son colombianos, me parece. Muy linda, muy lindo, sí, muy lindo grupo. Sabor a Mí. Bueno, quiero disculparme nuevamente porque no andaban muy bien los micrófonos al comienzo del programa. Espero que ya se hayan solucionado los temas y dejarles el celular para que puedan dejar los mensajes que quieran, los que están escuchando. Ya sé que tengo a mi amiga Ana en Buenos Aires escuchando el programa, que bueno, me alegro mucho. El celular es 11-58-35-95-38. 11-58-35-95-38. ¿El llamado tiene que ver con el micrófono? No. Perfecto. Bueno, vamos a seguir compartiendo un espacio para comprender algunos de los temas que nos vienen tocando en esta pandemia, en este proceso de aislamiento. Yo tuve oportunidad de estudiar con el licenciado José Luis Leone, que es especialista en gerontología y recreación en el envejecimiento en la Universidad Maimónides, y nos habla de la recreación como un factor protector de la salud integral. Leer un libro, ver una película, hacer huerta, descubrir los discos de vinilo o resignificar vínculos. El abanico es amplio y válido para este quédate en casa, porque además ayuda a mejorar las condiciones frente al después de la pandemia, cuando nos den permiso para abrir la puerta y salir a jugar. Este periodo de quedarnos en casa nos permite atender los factores de riesgo y fortalecer los protectores. Y acá la recreación nos puede ayudar, analiza el licenciado José Luis Leone, especialista en gerontología y recreación en el envejecimiento. La recreación puede ser un elemento de protección a la salud integral de las personas mayores. La recreación es un factor protector, añade el profesional, que además es docente en la Universidad de Maimónides, en el marco de una conferencia virtual que compartió con Belén Pacheco, también especialista en gerontología y responsable del espacio Palabras Mayores. En medio de una pandemia que ha puesto en jaque al mundo y que no solo redefinió nuestras vidas, sino que nos obligó a cumplir con un aislamiento social, preventivo y obligatorio, resulta oportuno hablar sobre la importancia de la recreación y la reorganización del tiempo libre entre quienes pasaron el umbral de los 60 años. En este finde ofrecemos una síntesis de la charla que mantuvieron ambos especialistas. ¿Qué es la recreación? Son las actividades que realizamos en nuestro tiempo disponible, o el que nos queda después de haber cumplido todas nuestras obligaciones y necesidades fisiológicas. Por ejemplo, quienes trabajan al terminar sus obligaciones laborales, y puede haber personas mayores, ya que muchas aún trabajan, o al cumplir con las obligaciones familiares y domésticas, que en cuarentena la higiene del hogar y del propio cuerpo es una ocupación que nos preocupa y lleva más tiempo. Pero siempre queda tiempo libre para hacer recreación. Y en la edad mayor podría ser una actividad organizada por alguna persona, es decir, aquellos mayores que concurrían a alguna institución u organización en particular, y las actividades recreativas espontáneas que hacemos en el tiempo libre sin que nadie disponga de lo que debemos hacer, es decir, sin mediar una oferta. Leer un libro, mirar una película, hacer la huerta o el jardín. La recreación puede ser un elemento de protección a la salud integral de las personas mayores. La recreación es un factor protector de la salud integral. ¿Cómo habría que posicionarse frente al hecho recreativo? Toda persona mayor es una persona de derecho que merece ser asistida por el Estado y decidir en qué quiere ocupar su tiempo libre. Cada hombre y mujer mayor de 60 años tiene la capacidad de decidir por sí mismo, de forma autónoma, cómo ocupar su tiempo libre. Hay personas mayores que por distintas razones, como el trabajo, crianza de los hijos, mantenimiento del hogar, matrimonio, salud, han postergado algunas actividades de placer o aprendizaje. Y en esta etapa se abre la posibilidad de reanudar lo postergado. Hay dos formas de posicionarse frente al hecho recreativo. Una saludable, que es cuando la persona mayor transita esta disponibilidad de tiempo libre de forma enriquecedora para sí y decide en forma autónoma qué hacer con su tiempo libre en base a vocaciones personales. Hay otras posiciones donde el tiempo libre abruma y las horas del día parecen no llegar a su fin y la persona se deja estar. Es importante también tener en cuenta cómo nos vamos sintiendo. Tendríamos que hacer un esfuerzo para connotar la salud de forma positiva. La medida de no salgas porque sos viejo incrementa la sensación de riesgo y puede deteriorar la propia imagen. Es muy valioso trabajar en base al estado de salud autopercibido y a eso apuntamos en un testeo que estamos realizando en Olavarría, para medir el impacto biopsicosocial del aislamiento físico en mayores de 60 años. Indagamos si creen que el estado de salud desmejoró en estos meses. El mal estado de salud autopercibido nos coloca en un mayor estado de vulnerabilidad. ¿Qué sería lo más conveniente? Y si dedicamos gran parte de nuestro tiempo libre al consumo de TV u otro medio que emite informaciones tremendistas, amarillistas, con falta de objetividad, no me va a jugar a favor. Eso no quiere decir que no haya que estar informados. Tenemos que saber lo que pasa, pero intentemos recuperar en nuestros domicilios aquellas cosas que nos producen y nos produjeron placer a lo largo de nuestras vidas. Hagamos un recorrido de nuestra historia. En mi caso, la música fue siempre muy importante, pero la tenía abandonada. Pero estar en casa me llevó a revisar incluso hasta discos de vinilo que tenía guardados. Para otros será leer aquel libro que nunca se terminó, cuidar el jardín, volver a la comunicación telefónica de años atrás, llamar por teléfono a aquella persona que hace tiempo que no veo y que este último tiempo solo lo hacíamos por WhatsApp. Revaloricemos la llamada telefónica. No descuidemos nuestras relaciones sociales. Tenemos que buscar nuevas formas de encuentro y apoyo en estas circunstancias. Eso hará que cuando podamos encontrarnos, nos abracemos y saludemos de otra manera. No perdamos esa costumbre de contacto con los otros. Vamos con el próximo tema musical, Calle 13, Ojos Color Sol, que ya es un tema que elegí para mi invitada. Sorpresa, que ya la tengo acá, así que pronto estaremos hablando con una muchacha que espero que conozca este tema. Calle 13, Ojos Color Sol. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Debió despertar y le

que nos estábamos cuestionándonos cómo vivís vos la pandemia con 11 años, porque ya llevamos marzo, abril, mayo, junio. Y estamos en la mitad de junio, sí. Es decir, que son 3 meses y medio. Sí. ¿Cómo fuiste atravesando este periodo? Bien, o sea, bien por suerte en mi casa, porque obviamente yo tengo un techo, tengo un plato de comida, estoy sana, comparto con mi familia, hago las cosas del colegio. Mayormente la paso muy bien, la verdad. Me divierto con mi familia. La otra vez, mi papá, nosotros teníamos una carpa, entonces me la armó adentro de casa. ¡Buenísimo! Entonces la pasamos la noche ahí, los tres, con mamá y mi papá. ¿Ah, sí? ¿En la carpa? Adentro de la carpa. ¡Genial! ¡Buenísimo! ¡Maravilloso! Sí. ¡Buenísimo! Y vos nombraste el tema de la escuela. Sí. ¿Qué tendrías también para compartir sobre ese tema con desde tu experiencia, ¿no? Porque siempre estamos viendo que cada ser humano es único, entonces no podemos decir todas las jóvenes preadolescentes de 11 años piensan de tal manera. ¿Vos cómo lo sentís? ¿Tuviste que hacer un horario dentro de tu día y que usas computadora? ¿Cómo fue tu experiencia? No, normalmente no nos mandan... Nos mandan tarea escrita, no nos mandan virtual, pero uso el celular para escribir y normalmente no me despierto tan temprano. Me parece bien que descanses. ¿Vos vas acá en Capilla del Monte a la escuela? Sí, acá. Sí. ¿En cuál? En San Martín. En la San Martín. Sí. ¿Y vas de mañana? Sí, a la mañana. Así que ahora estás disfrutando enormemente. Sí, no te mucho, levantarte tan temprano. Sí, buenísimo. Sí. Buenísimo. No me levanto tan... ¿Qué quieres decir cuando ellos no te dan tarea virtual? ¿Qué te llevan a tu casa? ¿Cómo? No, por el celular te mandan una tarea en fotocopia y vos la ves, te mandan la fotocopia por con celular. Una foto y vos la ves por el celular, la foto de la actividad que tenés que hacer. Ajá. ¿Cómo qué? A ver, contame una actividad. No se me ocurre cómo es este ejemplo, virtual mundo virtual. Por ejemplo, esta semana, la semana anterior, me mandaron para hacer una kermés. ¿Una kermés? Sí. ¿Qué tenés que inventar? Los claro. Procesos. ¿Y de qué materia es esa idea? Arte. Ah, en arte. Venga, pues, está interesante eso. Sí, nos mandan, mezclan, o sea, están todos los profesores que tengo... Y hacen la kermés. O sea, ponen diferentes ideas de la kermés, todos los profesores, y ahí mandan tarea para que nosotros hagamos para hacer una kermés. Interesante, ¿no? Sí. Estuvo creativo eso. Sí, así que lo disfrutaste. Sí. Y de esa manera vos también te contactás nuevamente con tu grupo de compañeras y compañeros, sí. ¿No es cierto? Sí, es mixto. Claro, claro. Es mixto. Bien. ¿Estás conforme con la escuela, con el tipo de escuela que se conoce hasta ahora? Sí. Ah, sí, bueno. Sí. Pero no es lo mismo que tener una clase de ir a la escuela, ¿entendés? Ajá. No es lo mismo que tener a la profesora enfrente y que nos explique en el pizarrón, que tener adelante una pantalla. Claro, eso claro, sí es muy eso diferente. Sí es diferente. Vos preferís claro. Volver a estar en contacto claro, con claro. la presión, aunque te tengas que levantar más temprano. Y sí, porque entendés más, en realidad así compartís más con tus compañeros, porque ahora no los estás viendo y como que no te hablas tanto, o sea, yo no me estoy hablando mucho con mis compañeros, pero sí me hablo con varias amigas. Claro, porque también acá es interesante... ya que liberamos palabras, entender la diferencia de ser compañero a ser amigo. Claro. ¿No? Uno puede tener muy buena relación con los compañeros de la escuela, pero la amistad ya es algo un poco más personal, más íntimo. Claro. Igual la pregunta que yo te hacía, que estuvo bien como vos la interpretaste, pero iba más a qué podrías decirme de la escuela en general, cómo estaba antes de la pandemia. ¿Te gusta el sistema escolar? ¿Te gusta que haya profesores adelante? ¿Cuántos alumnos hay, por ejemplo, en tu... ¿En mi grado? Sí. 25 somos. ¿Te gusta que sean tantas personas? Sí, más o menos. Más o menos. Claro, porque en el colegio, por ejemplo, cuando estamos en el aula, como que es muy alborotado. Es muy alborotado. Alborotado. Uh-huh. Y son muchas personas, pero igual está bueno compartir con compañeros todo eso, toda la clase. Sí, está bueno el colegio. Bueno, sí. Viste, porque Manu no estaba tan conforme. A lo mejor cuando llegues a cuarto año... No, es diferente, obvio. Ya la secundaria. Ya igual es el año que viene ya voy a ir a primer año. Ya vas a primer año. ¿Y sí. en qué escuela vas a ir? ¿A qué escuela vas a ir? Me parece que al Nacional. Al Nacional. Sí. ¿También de ahí, de que está frente a la comisaría? Claro. Sí, enfrente de la comisaría. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más de la escuela todavía, pero Dale. Te voy a dejar escuchando uno de los temas musicales que vos me propusiste, porque yo te llamé Perfecto. Y te dije que me gustaba homenajear a mis entrevistados con la música que más o menos me imagino que les gusta. Sí. Y ahí, queridos oyentes, yo dije, ¿qué música le gustará a una joven de 11 años? Ya estaba perdida. Entonces preferí que vos me digas. Sí. Vamos a escuchar el tema que se llama Perfect, de Ed Sheeran. ¿Así sí, se dice? Muy bien. Bueno, gracias. Perfect, de Ed Sheeran. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so future in your eyes. deserve this. You look perfect tonight. Bueno, seguimos aquí entrevistando a Zaira Robles Monti, 11 hermosos años. Zaira, estábamos viendo así fuera de micrófono que vos viniste de Buenos Aires, en realidad naciste en Buenos Aires. Sí, nací en Buenos Aires. ¿Y hace cuánto tiempo estás viviendo acá en Capilla? Hace un año, pero 2 años y medio. Y ya hace 2 años y medio que cambiaste de escuela, entonces... Claro, claro, sí. ¿Notás qué diferencia así importante ves del trato, de las tareas, de las relaciones? ¿Qué diferencias encontrás entre la escuela que... ¿Vos ibas a una escuela privada o pública? Sí, privada. Yo. Allá sí. También ibas a una escuela privada, es diferente a ir a una escuela pública, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que rescatarías de la diferencia? Que, bueno... Principalmente, allá no hablaban tanto lo natural, o sea, acá te enseñan arte, por ejemplo, te enseñan cosas para hacer manualidades, como es más acá natural, se cambian los compañeros, acá como, no quiero hablar mal obviamente, pero como yo me sentía, acá me siento... como más libre, obviamente, son más compañeros. Comunicativos. Son más buenos. ¿Cómo sería? Más sencillos, a lo mejor, claro. ¿No? Más sencillos. Claro, y claro. Me imagino que también acá te debe pasar el tema de la diversidad, ¿no es cierto? Que hay muy diferentes tipos de clases sociales, diferentes edades, a lo mejor vos estás en un... ya quinto, sexto. El año que viene tenés el séptimo. No. Ah, ya directamente entras a primer año. Entonces hacen un sexto grado donde están terminando una etapa. Sí. Debe haber chicos un poco mayores que vos, que alguno repitió también. No. ¿No? Ay, mira qué bueno. Yo mala como pienso. No. ¿No se repite más? No. Ah, eso me parece buenísimo. No sabía esa regla nueva. Dicen que se repiten, pero no. Claro, como que te ayudan, pero tendrías que repetir. Ah, pero que te lo dejan a tu conciencia. Claro, claro. Está bueno eso, que cada uno tome la decisión. Bueno, pero estábamos viendo también que una de las cosas que vos me comentabas fuera de micrófono es que te parecía muy importante que se descubran las aptitudes, la vocación y el talento de cada joven, ¿no es cierto?, de cada persona. Vos decías que acá en la escuela veías que se hacía más arte, más te gustaría que hubiera más talleres también, sí, ¿no? Claro. ¿Taller de qué, por ejemplo? ¿De huerta? Más sobre las plantas. Nosotros hacemos paseos, por ejemplo. Paseos a zapato, al dique, al dique del cajón. A todos esos lugares donde te dicen... que te muestran las plantas, después volvés al colegio. Las plantas que casi todas son de medicinales, claro, ¿no es cierto? Claro. Que tienen posibilidad de darnos algo. Claro. Claro. Nos llevan al balneario. Bueno, y después volvemos y hacemos actividades, ¿no? Pero en el colegio, sobre todo en los actos de fin de año, nos dicen, nos mandan a hacer un baile. Y siempre, sexto o quinto, nos dicen, bueno, ustedes van a tener que armar para fin de año un acorio, por ejemplo. Y yo tengo a mi mamá, que es profesora de zumba, por ejemplo. Claro. ¿Y a vos te gusta bailar? Claro. ¡Qué buenísimo! Buenísimo. Sí, a todos nuestros compañeros les gusta bailar. Algunos no, pero a otros sí, sí. Y ella nos ayuda con las corios, nos ayuda para... como está la Copa Calabalumba, ¿viste? Ella nos ayuda para... ¿Qué es la Copa Calabalumba? No conozco. Los chicos van a... no se dice competir, pero va quinto y sexto de todos los colegios de acá de Capilla. Ajá. van y como no compiten, es como un baile para demostración de todo, de sus potenciales, claro, de sus talentos, pero después se elige al primero, al segundo. Sí, ahí. Sí, te dan decir, copa. No compiten, pero compiten. Es claro. Cuando dice, ¿viste esa frase, Zaira, claro, que dice, te tengo envidia sana? Claro. Dicen que no existe la envidia sana, pero bueno, viste, son frases. Sí, entonces sí, es lo mismo, es decir, no competimos. Claro. Pero en realidad, como si la palabra competir fuera mala en sí misma. Sí. ¿Vos qué crees? ¿Es mala? No. No. Es compito y si gano, sí, gano, y si no, y si gano el segundo piso, pierdo, no pasa nada. Pero bueno, compitiendo. Los chicos son medios competitivos igual, en ese sentido, de cuando quieren ganar, tienen que ganar sí o sí. Ah. Porque si no... los colegios entre sí, el año pasado, que yo estuve en la Copa Carabalumba en quinto grado, los otros colegios, por ejemplo, el Cabrini y el San Martín, o los otros colegios, salíamos de ahí y empezaban a decirnos cosas, ¿entendés? A bardearse, claro, sería la palabra, ¿no? Claro, vos podés usarla porque el lenguaje... va cambiando con las etapas, claro, de la vida, ¿viste? Entonces podemos decir, empezaron a bardearse. Ahí es donde la competencia se transforma en algo negativo. Claro. Pero bueno, ¿vio? Hay mucho que aprender en todas las etapas de la vida. Hay mucho que aprender. Sí. Bueno, vamos a seguir después con el tema siguiente, que era que yo quería que habláramos de la vejez. Okay. Pero vamos a escuchar el otro tema que vos me has regalado, los compartimos juntas. Dale, ¿querés decir vos cómo se llama? Que lo decís muy bien. Corre Corazón. Corre Corazón, de Jessy y Joy. Miras diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan repetible, ya. Ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no. Conmigo no. Di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido, ya no te queda bien. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás. Verdad, me da igual. siempre los mismos trucos. Ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, me prometerá que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un beso más está de más. Así que corre como siempre que no irás atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Oh, oyencia, que aquí estuvo cantando Zaira, qué bonita, qué hermosa. Qué comprometida sus emociones. Lo haces muy, muy bien. Así muchas que gracias. Ya, para mi clase de teatro, cuando empiece a darlas, ya estás invitadísima, ¿eh? Pero tenés muchísimo talento. Ay, qué vergüenza, hermoso. Por favor. No, hermoso. Te salió hermosísimo. Ay, muchas gracias. Espero que los oyentes también lo hayan disfrutado muchísimo. Hermoso. Estoy emocionada. Me ay, encantó. Gracias. Qué bien. Vos sabés que además... Bueno, sabés que soy actriz porque sí, el año obvio. Pasado tuvimos obvio, la obvio. Oportunidad de transitar esa experiencia tan rica con tu hermana, con sí. Camila, sí, sí. que estuvieron en el tema de la película, ¿no? También que era terminando el año del, sí. del secundario de sí, ella. Sí, sí. Muy interesante, para mí fue una experiencia maravillosa. Y me abrió a esta decisión de dar clases, es decir, que ahora la pandemia lo frenó todo, pero claro. ya todo se recuperará. Esta pandemia. Bueno, nada, fue un tiempo para mirar otras cosas. Sí. Yo estoy preparada, así que cuando esto bueno. termine, arrancamos. Sí, y por eso te decía que me parece buenísimo, tenés muchísimo talento, mucha sensibilidad. Muchas gracias. Te escuchaba, te veía concentrada, hermoso, muy claro. bien, muchísimas muchas gracias. Gracias. Y fueron los temas de los que me mandaste los que más sí. me gustaron, estos dos que elegí. Perfecto. Dani, estabas haciendo la pregunta, ¿vas a tener micrófono ahí? Ahí sí, sí, bueno, está bien. ¿Qué era lo que le preguntaste que no, me interesó? No, le pregunté, porque con Diego hablábamos hoy en casa y él me decía, bueno... estaría bueno saber por qué le elige esas canciones con esas letras. Uh-huh. Y bueno, es lo que le preguntaba recién. ¿Qué claro, es que... esas canciones con las letras estamos lo hemos compartido sí, con todos. Daniel, de las anteriores también, de esas uh-huh. que son más de pop, viste sí. que todo el video es de mujeres súper sexys sí. y sensuales, y donde en general habíamos escuchado con Daniel, que siempre trabajamos juntos, que las letras esas hablan mucho de la dependencia en la sí. relación entre el hombre y la mujer. Sí. No tanto esta, no. justamente. Esta no. le dice, corre, vete, sí, que sí. No me tratas bien, entonces no me sí. interesa. ¿Por qué podrías elegir las otras también? Cuando las otras canciones. Sí. Ok. Que tienen esa letra en donde la mujer queda dependiente o queda, viste, como más maltratada, ¿no? Sí. Esa igual era... ella decía que con esta que cantó sí. se identificaba mucho, ¿no? Y bueno, con esta era la que más te gustaba. Claro, sí. claro, claro. Vos me preguntás la, por las otras, claro. No me gustan. Ajá. Son populares, obviamente, porque las hacen populares. Sí. Porque no es linda la letra. Ajá. No es linda. Sí. No es positiva. Claro, no te enseña. No te deja un mensaje ahí ni está, nada. Esa es la palabra, genial. No te deja un no mensaje. No es bonita. No es bonita, no. No. Pero están muy, muy de moda. Sí. Y entonces, bueno, ese es un tema también en cuando uno es muy joven. Claro. Obviamente, usan, tiene que estar de moda. Claro, pero se usan estas canciones para bailar, para claro, darle ritmo. Porque exacto. tienen ritmo. Sí, o sea, tienen ritmo. La base... Está buena la base, pero claro. la letra no exacto. está buena. No. Me gusta que compartamos estos temas. Sí, así, sí. ¿Y en esta que cantabas, en qué te identificabas? Me identifica mucho porque yo de chiquita, siempre cuando venía un familiar a casa, allá en Buenos Aires, ¿no? Siempre cuando venía un familiar a casa o un amigo o algo, siempre me ponían esta canción para que la cante, para que la baile. ¡Ah! Y desde chiquita la canto esta canción. Entonces, ¿esta canción hace mucho que está? Sí, hace mucho. Ah, mira. Con Camila también la cantaba. Con Cami, mi hermana. Claro. También la cantaba. Y nos hacían cantar a nosotras dos esa canción. Pero bueno, en tu casa mucho. Hay mucho arte. Yo sé que tu papá también, tu mamá es bailarina. Sí, baila zumba y otras cosas seguramente. Está aquí acompañándonos, muy guapa. ¿Querés saludar un poquito a los oyentes? A ver, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, te agradezco enormemente de habernos invitado y la posibilidad, ¿no? De qué bueno esto, desde lo más chiquito, de escucharla hasta los temas tan interesantes. Te agradecemos de corazón. Gracias, querida, gracias. La verdad que yo estoy disfrutando este encuentro enormemente, que te voy descubriendo un poco a vos. Y ahora vienen las preguntas. Okay. ¡Ta-ta-ta-tan! ¡Ay, qué miedo! Ponenos una música, a ver, así que sea de ta-ta-ta-tan. Nerviosa. No sabe, tiene que... No, escucha, hasta ahora te has sentido muy cómoda, ¿no es cierto? Sí, pero... Bueno, nada, no, ya está. Okay. Ahora en algún momento nos va a poner una música. No, el tema es este. Viste que yo, justamente a los 59 años, van a ser ahora 10 años ya. Uh-huh. Hasta ese momento... Siempre fui artista, actriz, sanadora, otra cosa. Y a los 59 años entré a la universidad. Uh-huh. Y estaba tan convencida en ese momento de lo que yo sentía y quería, que no me cuestioné nada y, bueno, entré a full y rendí y aprobé y estoy trabajando en un tema que se llama gerontología, uh-huh. El proceso del envejecimiento del ser humano, que lo vivimos como un proceso. Uh-huh. Por eso ahí viene la primera pregunta para Zaira. ¿Cuándo pensás que comienza la vejez? La vejez. Ahí ya música, me... música. Ahí ya me... Alguna, no importa. ¿Cuándo pensás que comienza la vejez? ¿Podés contestar lo que te venga? Uy, me da miedo, ¿eh? Por lo que vaya a decir. No, no. 56, 57, por ahí. Bueno, buenísimo. No sé. Me parece 60 bien. 60 años. A los 60 años. A los 60. Estás muy ubicada dentro de lo que sería el envejecimiento cronológico. Cronológico. ¿Qué quiere decir cronológico? Quiere decir que nosotros nos vamos a basar en esta pregunta o en esta respuesta, uh-huh, en el momento en el que uno nace. Entonces tiene 11 años, 20 años, 30 años, okay, 60, 80, 100. Eso es lo cronológico. Y vos, en tu imaginario, cuando yo te pregunto esto, ves una persona de 60 años. Está correcto. Uh-huh. Pero yo te voy a decir lo que yo aprendí. Porque la verdad que hasta que no fui a la universidad nunca me lo hubiera imaginado. Lo que decimos ahora, los que estamos estudiando este tema, es que uno comienza a envejecer desde el momento en que nace. ¿Por qué? Aunque me abras esos ojos hermosos que tenés, no, estás envejeciendo y creciendo. Es muy interesante poder absorber este mensaje, porque es parte de un espacio de verdad, de realidad. Es verdad, uno no es que llega a los 60 años, se mira al espejo y dice, uy, qué vieja que estoy. Igual te pasa, porque te ves las arrugas y decís, uy, cada Mi vez tengo más arrugas. Mi mamá también lo dice, claro. Se mira al espejo, ay, cada vez estoy más vieja. Y bueno, es así. Es tan inevitable y tan hermoso que uno termina queriéndolo, porque se da cuenta que estar viejo, envejeciendo, es estar vivo. Y la vida es una posibilidad, la vida es un gran regalo. Imagínate, ¿quién me iba a decir a mí en un determinado momento que yo a los 59 años iba a desafiarme, iba a entrar a una universidad a rendir exámenes? Que hay que temblar, ¿eh? Cuando estás en una universidad, para que ahí te llaman, entre a decir lo que sabe, a ver, ta ta ta tan. ¿Eh? Sí, muy una gran experiencia. Entonces, está muy buena tu respuesta, no hay buenas ni malas, es lo que me, pero me ubicaste uh-huh. en un tiempo real, así que está correcto lo que contestaste, pero te llevas algo más, la idea de que uno puede entender que en el momento en el que nace ya empieza a envejecer, porque uh-huh. la palabra envejecer no es una mala palabra, uh-huh. eso sería. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, vamos al otro tema, así la dejamos descansar, que le dimos un susto enorme a Zaira. Vamos viene el tema de mi hijo, que es indie rap, vamos a escuchar Avión de Papel. A ver si te gusta el rap que hizo mi hijo hace un tiempo ya. ¿Sí? Transportarme. Bueno, no, como decíamos, Zaira, no es tan fácil entender el concepto de que uno va envejeciendo a partir de que nace, así que no te preocupes. No, sí, sí, sí. Es muy difícil hasta casi la mediana edad, que hoy pueden ser 40 o 50 años, porque hoy se ha alargado muchísimo la posibilidad de la vida, hasta casi los 100 años. Entonces, recién uno en ese momento empieza a tener un poco esa conciencia de ese futuro, que si uno está vivo es lo que le va a venir, ¿no? Así que no te preocupes, todavía está muy buena tu respuesta, está perfecta. Decime una cosa, ¿tenés abuelos? Sí, pero están en el cielo. Ah, ¿todos? Claro. ¿Todos sí, los sí. cuatro abuelos? Tengo un abuelo de parte de mi mamá, uh-huh. biológico, que está en Buenos Aires, pero el papá adoptivo de ella está en el cielo. Ajá. Así que ya tenías igual uno adoptivo y uno de sangre. Claro. Ya tenías dos abuelos. Sí. Y tus abuelas también. También están en el cielo. Mira, sí, tuviste sí. poco tiempo de abuelidad. No, compartí poco. No, poco tiempo. No tuve mucho. No tuviste muchos abuelos. No. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque sí. Es como parte de una experiencia que uno va recibiendo en la vida. Si tenés abuelos, uh-huh. es la posibilidad de ver gente mayor. Y ver qué tipo de modelo te han dejado, ¿no es claro. cierto? Porque no por ser abuelo todos los abuelos son encantadores. No. Hay abuelos o viejos que son bastante desagradables, sí. ¿viste? No todos los viejos son sabios y igual encantadores. Me hubiese gustado compartir más tiempo, uh-huh. pero bueno, por algo pasan las cosas en la vida, ¿no? Exactamente, es lo que te tocó en principio. Sí, sí. Y decime una cosita, Zaira, si yo te propongo que te mires en un espejo con 25 años. Uh-huh. ¿Qué ves? Uh-huh. 25 años. ¿Cómo te gustaría? 20 años. Vamos a acercarte un poquito más la imagen. Si me miro al espejo y tengo 20 años. Exacto. 25. Sí, 20, 25. Y crecí, obviamente. ¿No? Obviamente creciste. Muy bien. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Qué estarías realizando en ese momento de tu vida? Yo ya te veo, pero bueno, ¿vos claro. qué ves? A mí misma, buenísima respuesta. A mí misma, ¿cómo? Pero ¿cantando, por ejemplo? ¡Ay, qué! Claro, ay, qué, ¿cómo te ves en realizando vida. En la vida cuando tengas 20 claro, ahí 25? Entendí, ahí entendí. Bien, bien. Perdón. No, está perfecto. Acá está todo bien. Acá justamente es un espacio en que nos podemos equivocar, acertar. Yo venía caminando desde mi casa de Capilla y decía, me voy a jugar un rato. Estaba re contenta de encontrarme contigo. Okay, así que gracias. No te hagas ningún problema. Okay. Esa es la pregunta. Bueno. Si vos te ves en un espejo con 20 o 25 años, ajá. ¿cómo te ves? ¿Qué estás haciendo en ese veo? Momento? Ya la escuela la terminaste. Claro, claro. A lo mejor estás yendo a una universidad, no sé. No sé. Me gustaría... A ver. Cantante. Bien, eso te sale muy bien. O actriz. Ajá. También de chiquitita, o sea, a la edad que tengo, me gustaría ser abogada, estudiar. Muy bien. Pero... No sé qué me gustará más de grande, ¿no? Pero ¿Te interesa claro. eso de la justicia? Claro, claro. Me parece sí. excelente, imprescindible, porque vos te veo en un gran futuro, mi amor. Podés Muchas hacer gracias. Todo eso. Mira, podés cantar, sí. podés ser cantante, porque cantar ya cantás. Claro. Cantás muy bien, así Muchas que eso gracias. Solamente hay que ir para sí, adelante. Sí, sí. Podés bailar, que ya bailás. Y podés ser actriz, eso uh-huh. se te junta mucho, eso es sí. un hecho, seguramente, sí, sí. eso está hecho, ¿viste? Como decimos, hecho está. Lo de abogada me interesa, porque podés empezar todavía a los 40 años. Primero, claro. imagínate tu vida, bailaste, cantaste, actuaste, y de pronto te cansaste un poco y dijiste como Arahati, me voy a poner a estudiar, voy a hacer una claro, carrera. Claro. Pero igual lleva muchos años la abogacía. Bueno, también. Uno la empieza y lentamente sí. la vida te acompaña, mi amor. Todo lo que tenés que estudiar para Y bueno, abogado. Pero viste que dicen, el tiempo pasa igual. Sí. Estudies o no estudies, el tiempo pasa igual. Sí. Y cuando pasó y te diste cuenta que terminaste una carrera, ¿qué importa? Podés hacerla a los 40, sí. a los 50. Sí. No hay ningún problema. Bueno, última pregunta, vamos terminando por hoy esta hermosa entrevista. ¿Habías pensado antes de ahora algo sobre la vejez? ¿Habías pensado algo, o porque hoy yo te estoy poniendo el tema de la vejez sobre la mesa, ¿no? Justamente claro. Hacerte todas las preguntas que te hice sobre la vejez. Uh-huh. Mi pregunta última es, ¿alguna vez habías pensado en este tema? ¿Se había hablado en tu casa? ¿Por algún medio escuchaste algo sobre la vejez, que ahora se habla mucho? ¿O realmente fue algo iniciático? No. ¿Nunca habías escuchado, ni hablado, ni pensado nada sobre este tema? No, del que estamos hablando no. No, buenísimo, buenísimo. No, no. Bueno, mi amorosa, sí, cómo no, Dani. Bueno, vos hablabas, Tarajati te preguntaba que, cómo te verías vos a los 25 años. Sí. Y estamos viendo que el planeta está padeciendo un montón de cosas. Sí. Y que de acá a 25 años no sabemos, no sabemos qué puede pasar. Claro. ¿Cómo lo ves vos todo eso? ¿Cómo pensás? ¿Qué podrías hacer? O como ustedes, cuando sean más grandes, van a ser los responsables del planeta también. Claro. O sea, no vos sola, todos, ¿no? Pero como tiene que pasar ahora también. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te gustaría hacer, promover? Viste que hay una chica, no sé dónde es, la chica de Europa, que tiene 9 años, 12 años, muy joven. Estaba reclamando a todos los políticos, diciéndole, retándolos a todos juntos. Y muchos reaccionaron y reflexionaron sobre lo que ella proponía, no siendo una chica tan chiquita. Claro. ¿Pensaste algo? ¿Sobre cómo ayudar al planeta de aquí a ese momento? Y no se sabe qué se puede llegar a pasar, si explota el mundo, no se sabe, no se sabe de acá a 25... No, de acá tenga... al año que viene no sabemos, pues, claro, Zaira, pero eso, este hombre nos hace unas preguntas. Claro. Me gustaría, cuando sea grande... Desde ahora, ¿no? Porque la idea es un poco, la pregunta que él te hace también tiene que ver con lo que vos hablabas de que te gustaría que hubiera talleres de huerta, por claro, ejemplo, ¿no? Que se esté más conectado con la naturaleza. Sí. Entonces, eso es lo que de alguna manera... Que la gente respete más a la naturaleza. Exacto. Porque, por ejemplo, nosotros estamos viviendo acá. Y si nosotros no lo cuidamos... No podemos vivir, sino... Claro, exactamente. Si vivimos en toda la basura, ¿qué podemos respirar? Exacto, exacto. No podemos respirar, no nos podemos morir, no morimos. Claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con el deseo seguramente de un cambio que no exista el racismo, que no, claro, viste, que no haya claro, seres que no, se llaman humanos y son muy inhumanos. Sí. Eso seguro que son deseos tuyos, ¿no? Sí, es muy mala la gente. Hay algunos que son muy malos. Ni vos ni yo, no. Nosotros no. Hay gente que es buenísima, claro, obviamente. Claro. Pero hay gente que es malísima. Que exacto, porque una persona es... Perdón la palabra, ¿no? Porque una persona es morocha o es negra... No es. Porque es negra, la mata. Claro. Por algo que no lo tiene... Por ejemplo, con lo que pasó en Estados Unidos. Uh-huh. Que el policía sin tener motivo lo mató al chico este. Sí, con una horrible, la imagen porque es terrible. Porque el hombre pagó con un billete falso. Ah, ni siquiera sabía igual, es una pagó barbaridad. Con un billete falso y en vez de que la chica o el chico que estaba en ese negocio, el dueño, llamó a la policía, en vez de decirle, no, mirá, esto es un billete falso. Claro. Así ya ahí nos estamos equivocando. Uh-huh. Esa gente es mala. Uh-huh. ¿Vos viste cómo lo mató? Sí, tengo la imagen espantosa. Y todos salieron a protestar. Sí, por supuesto. Y los policías... Además, no, esto no es de larga data. De larga data. Ese es el deseo que debe tener Dani, de saber cómo vos pensás para que realmente se produzca un cambio, ¿no es cierto? Que no sea mala la gente, porque claro, es muy desalmada. Somos todos iguales. Uh-huh. Somos todos por igual. Uh-huh. Y... Claro. Buenísimo, Zaira. Porque no... Por eso no, quiere por ser eso, abogada, aclara la mamá. Todos tienen motivos para vivir. Sí, todos, muy bien. Todos pueden vivir. Y no porque

88-9898. Tejedoras voluntarias, estamos armando un grupo para tejer ropita de bebés y niños pequeños para las familias que lo necesitan y recibimos donaciones de lanas usadas o prendas para destejer. Comunicate al 15 40 18 15 o al 15 60 19 53. Banco de Alimentos Capilla del Monte. Acerca tu donación de alimentos no perecederos, legumbres, frutas, verduras, artículos de limpieza e higiene, jabón, cepillo de dientes, dentífrico, shampoo, comunicándote por WhatsApp al 3548-418899 y se te informará el lugar más cercano donde podés llevar tu donación o solicitar asistencia de alimentos. Soy Verónica del Centro Óptico Cairo y quería contarles que ya estamos habilitados para trabajar con atención al público. Decirles también que nuestro horario de atención es limitado, va a ser de lunes a sábados de 9 a 13 horas y nos vamos a estar manejando preferentemente a través de turnos. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al teléfono 11 67 62 43 13 11 67 62 43 13. Lo pueden hacer vía WhatsApp, mensaje de texto o llamada, o si ustedes lo prefieren, se acercan personalmente al local. Muchas gracias, un beso grande para Ara y nos estamos viendo. Reflexomasaje taoísta, modalidad de masaje heredada de los antiguos monjes taoístas, con métodos propios de interpretación y abordaje que difieren claramente de otras formas y estilos de masaje. Sus maniobras unen e integran a los meridianos y centros de energía, tonifican, sedan y o armonizan los microsistemas reflexológicos localizados en diferentes zonas en toda la extensión del cuerpo. De esta forma, sus alcances y beneficios trascienden lo físico, expandiéndose hasta las esferas más sutiles del ser. Una valiosa e intensa experiencia que podría describirse como un camino de ida en el proceso de crecimiento y la evolución personal, integrando armónicamente todos nuestros cuerpos. Mi nombre es Daniel Salvatore y como terapeuta facilitador de esta técnica, los invito a transitar esta experiencia a través de la cual los acompañaré en todos sus procesos. Para más información, comunicarse al 11 46 73 38 98. Desde ya, muchas gracias por su atención. Daniel, en el programa anterior que estuvimos reflexionando sobre todas estas experiencias desagradables que están sucediendo en Capilla, ¿no? Con los femicidios y con los otros temas del niño que fue en fin, asesinado en la policía, ahora esto de Lucas. Vos trajiste una palabra muy interesante que es indignante, ¿no? Uh-huh. Indignación. Entonces yo fui a un diccionario que tengo, porque todavía tengo diccionarios que me gustan, además de poder encontrarlo en Google. Dice indignación, irritación como sinónimo, indignar, indignante, enfadoso, enojoso, irritante, ultrajante, injusto, ofensivo, indignar, irritar, enfadar, encolerizar, enfurecer, enojar, ofender, excitar, indigno, abyecto, ruin, vil, ultrajante, mezquino, inicuo, oprobioso. Y todo esto es lo que nos produce la verdad que falta y la justicia que no encontramos por Lucas Bustos. Y la propuesta es que marchemos el miércoles 17 de junio a las 11 horas desde la estación de trenes, pasaremos por el municipio y culminamos en la comisaría pidiendo la liberación de Lucas, quien detuvieron para encubrir a los verdaderos autores del femicidio de Cecilia Basaldúa. Como en época de la dictadura, Lucas Bustos fue golpeado y detenido en la comisaría de Capilla del Monte para que se declare culpable. Para la fiscal Paula Kelm no hubo apremios y se apoya en una investigación desprolija y direccionada por parte de la Brigada de Investigaciones de Capilla del Monte, llevándolo forzada y engañosamente a la comisaría, donde quebraron la voluntad psicológica de Lucas. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? Basta de violar nuestros derechos humanos. Acompáñanos, porque hoy le tocó a Lucas. Mañana te puede tocar a vos o a tu familia. ¿Verdad? Y justicia por Lucas Bustos. Marchamos el miércoles 17 de junio a las 11 horas desde la estación de trenes. Y aquí recordemos las energías que despiertan de indignación y todo lo que significa ruindad, vileza, ultraje, bajeza, abyección, ofensa, infamia. Podemos encontrar entonces el antónimo, que sería honra, agradar, satisfacción, calmar. Entonces vamos a buscar las palabras hermosas para poder sentirnos mejor. ¿Qué tal? Mi nombre es Hernán y con mi compañero Aníbal hemos formado un servicio de delivery express para la zona de Capilla del Monte, en este momento tan difícil para todo, de cuarentena, un servicio de envíos, trámites, todo lo que ustedes quieran comprar o pagar un impuesto o lo que necesiten hacer, no tienen que dudar en llamarnos. Trabajamos horario corrido de 9 a 4 de la tarde. Tenemos todas las medidas de seguridad higiénicas necesarias como para poder ir y venir y mantener un tipo de mandado lo más higiénico que se puede. Cuenten con nosotros, no duden en llamarnos. Nuestros teléfonos son 11 440 536 70, 11 440 536 70. Y en caso que vos no tengas plata, podemos aceptar algún tipo de alimento o no perecedero. Y si sos una persona ya de avanzada edad y estás económicamente en problemas, no dudes en llamarnos que te hacemos el trámite gratuitamente. Este es un servicio más para la comunidad y nosotros también lo estamos haciendo para poder rescatar unos pesitos como para mantenernos en este momento. Muchas gracias para todos y todas, y que pronto salgamos adelante. Unidos vamos a vencer. Muchas gracias. Y terminamos. Escuchar una guitarra bien ejecutada, un placer. Aprender a tocarla, un desafío. Pero bajo la conducción del maestro Raúl Cardona, un privilegio incalculable. Clases de guitarra criolla, experiencia, trayectoria y creatividad de la mano de Raúl Cardona. Un método sencillo y práctico. Iniciación a la lectura musical y al acompañamiento. Para consultas e inscripciones, comunicarte al 3548-586890. 586890. Vamos a tratar de que escuchen el mensaje que dejó Carmen de Grado, que en cualquier momento voy a tener la oportunidad de entrevistarla, que es una persona que quiero mucho y que me ha tocado ser su alumna en las clases de dinámica de grupo y arte, así que bueno, vamos a ver si podemos escuchar. Hola, te quiero dejar un mensaje. Me gusta mucho tu programa. He estado escuchando desde el inicio, cuando comenzó con las palabras de Mandela sobre democracia. Me encanta la combinación con la música y ahora este desarrollo sobre lo que atañe a hoy en el día del maltrato, de lucha contra el maltrato a las personas mayores. Muy interesante el programa y la combinación de tu voz con estas lecturas, con estos interviews, por ejemplo ahora sobre recreación, y con la música. Abrazo. Bueno, gracias Carmen, gracias Elías, gracias Sonia, hoy hubo, gracias Diego, gracias Ana Bocardo, que estuvo desde Buenos Aires escuchando el programa y que me mandan propuestas para que ponga música. Bueno, buenísimo. Gracias, Silvia. Gracias a todos los que están y a todos los que están acá y que son oyentes que no conozco. Eso me parece siempre un momento muy mágico para la radio, ¿no? Uno habla y libera palabras y no sabe verdaderamente quién está del otro lado, ¿no es cierto? Bueno, teníamos un tema musical también que me gustaba que lo pudiéramos escuchar antes de ir cerrando el programa, que es el de Calle 13, ya lo hemos escuchado, pero es tan hermoso escuchar este tema Latinoamérica hoy, que estamos tratando de valorar y proteger los derechos humanos de las personas mayores con esta Convención Interamericana, recordando a toda esta América que está lastimada esta América, le falta mucha salud pública. Así que escuchemos esta canción. Tú no puedes comprar el aire, tú no puedes comprar el sol. Cancunapa. Soy

general, las personas mayores que dejaron de lado sus obligaciones laborales, dejaron de cuidar a ese familiar que ya no está enfermo, que superaron el miedo del nido vacío después de que sus hijos se fueron, ha aprendido muy bien a manejar su tiempo libre. Ahora está obligado a estar frente a un tiempo libre confinado en casa. Así que proponemos tomar la iniciativa de jugar a las cartas, a las damas y otros juegos de mesa, o los que tienen acceso a nuevas tecnologías y conectividad tienen un abanico que se les abre exponencialmente. También está la posibilidad de volver a escuchar la radio, para escuchar música e informarse y escuchar a otros que en la radio cuentan historias personales, relatos autobiográficos. Esto fue lo que planteó el licenciado José Luis Leone y toda esta entrevista fue publicada en Noticias de Interés en la licenciatura de Gerontología de la Universidad de Maimónides. Y bueno, con todas estas propuestas para mejorar, además hoy es un feriado que tuve oportunidad de escuchar un muy buen programa de Renata en la radio, entre mate y mate, sobre un historiador que hablaba de Güemes. Interesantísimo, así que les propongo a los que no saben por qué es feriado hoy, que investiguen en Google. Se trata de Güemes, un gaucho que con 36 años había defendido a nuestro país y había hecho cosas increíbles. Bueno, gente, nos vemos el lunes que viene. Espero que hayan disfrutado. Yo he disfrutado mucho este programa. Gracias, Dani. A ti un gusto siempre acompañarte. Muchísimas gracias. Estamos ya preparando el próximo programa, entonces. Nos vemos el lunes. Gracias. Buena semana. Because